capo de la villa. Venía a parar, con la manito más arriba, venía a parar, suavecito pasaba, venía a parar, pasaba como...